gusta caminar a tu lado. Sobre todo caminar en la madrugada, recorriendo las calles de la ciudad semidesierta, en estas horas que comienzan a ser intempestivas, en estas horas tan especiales y tan misteriosas a la vez.